Karina Olivera, desde el Móvil Móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil y aprovechando esta mañana donde el solcito acaricia, si bien está frío, realmente muy frío, seguimos haciendo nuestra recorrida. El otro día ustedes y la audiencia nos veían estar allí en el Parque La Loma. Hoy nos vinimos al Jawel. Es rarísimo venir al Jawel y realmente ¿Cómo no ver... ¿Cómo está el Jawel? ¿Cómo está el Jawel? Hermoso. ¿Sigue cerrado? Sí, sí, sigue cerrado, sí. Uh-huh. Pero está hermosísimo, realmente. Lo raro es no ver nadie, obviamente, ¿no? No ver niños aquí en este lugar donde siempre hay mucha gente. No hay nadie, en realidad está la gente que está trabajando, obviamente, pero realmente es súper raro no ver nadie. Y hablábamos con Nino Báez, el encargado de aquí del lugar, con quien siempre hablamos, de lo extraño que resulta esto y, bueno, y de lo que ha sucedido en este tiempo donde no ha tenido la visita de la gente. Nino, gracias por el tiempo. Contale a la audiencia cómo ha sido el trabajo que ustedes han estado realizando aquí en el Parque El Jawel y cómo ha sido el resultado o el comportamiento de la vegetación cuando no ha pasado nadie por más de, por lo menos, 2 meses y pico. No, más, mucho más. Buen día. Buen día. La verdad que es extraño ver todas estas 15 hectáreas que tenemos acá, que no haya nadie, ¿no? O sea, es un poco a veces como desolador. Pero bueno, nos ha servido para mantener algunas áreas que antes no podíamos mantener por el flujo de gente, ¿verdad? Ahora estamos con grandes podas, tenemos los canteros preciosos, o sea, si el parque hubiera, si tuviéramos que abrirlo mañana, está impecable porque ya te digo, lo hemos puesto a punto con esta pandemia que nos ha dejado a todos medio choqueados, ¿no? Y es como decía él recién, es extraño ver tanta cosa sin que no haya nadie, ¿no? Que no lo disfrute. Estamos, la verdad, deseamos que venga gente, pero también estamos conscientes que no va a ser fácil, porque ¿cómo vamos a poder controlar los niños? ¿Cómo se va a aglomerar la gente? O sea, la impaciencia muchas veces del chiquilín que quiera ir a un juego y que haya otros chicos arriba jugando, o sea, va a ser complicado y vamos a tener que también extremar las medidas de higiene, ¿no? Yo recién le decía a tu compañera que, bueno, que estamos poniendo a punto todo lo que es los sanitarios, los baños, los juegos, los canteros, se ha podado mucho, o sea, estamos esperando que esto se levante, estamos ansiosos, ¿no? Ahora estamos disfrutando la soledad, disfrutamos el canto de los pájaros, o sea, todo muy romántico, todo muy lindo, pero bueno, desgraciadamente vamos a tener que seguir esperando a ver qué digan los expertos, los que saben, y bueno, cuando esto se levante las medidas y que sea realmente una seguridad para la gente. Acá está muy impaciente la gente también de los puestos, ¿verdad? De la gente de la plaza de comida, los kioscos, pero tienen que ser conscientes también que hay que esperar, porque por el bien de todos, ¿no? Porque acá un chiquilín se agarra algo y se lo lleva a la casa, o sea, tenemos que extremar mucho las medidas de higiene. Nino, más allá de que decías, también están a la espera de lo que digan los técnicos. Ustedes que trabajan a diario aquí, que ven el flujo de gente, de familias, de niños, ¿han pensado en alguna especie de protocolo? ¿Le han propuesto ustedes a la administración una especie de protocolo para trabajar aquí una vez que se abra el lugar? Sí, permanentemente están pensando en los protocolos, ¿verdad? O sea, la dirección de higiene, señor Piris, en ese sentido ha sido muy consciente, ¿no? Pero el tema es que, claro, o sea, ¿cómo sujetás a 2.500, 3.000 personas que vienen en un día? O sea, en un momento se llena el parque, ¿cómo lo controlamos? O sea, es muy difícil y todavía no podemos bajar la guardia, ¿eh? Ojo, mira que estamos escuchando los informes de 33 y son bastante embromados, ¿no? O sea, tenemos que seguir cuidando esto y cuidándonos. Y los chiquilines son de los que tienen menos contagio, pero son los agentes transmisores, o sea, nunca se sabe que haya un asintomático aquí, vamos a contagiar a lo que Maldonado habíamos combatido, no nos pase como 33 que bajaron la guardia y hoy están pagando las consecuencias, ¿verdad? O sea, tenemos que ser muy conscientes. Y acá hay niños, o sea, es una provisión de mucho riesgo, no es fácil. O sea, vamos a tener que tener un buen protocolo, buenas medidas de higiene, como se hace seriamente, ¿verdad? Bien, ¿cómo han estado trabajando en este tiempo, en este periodo donde no ha habido visitantes? Mira, lo que me es personal, no he faltado un día, he seguido trabajando, le hemos dado licencia a los muchachos que se las tomaran, bueno, ya han entrado, han salido de licencia, y ahora estamos todos, ya se tomaron todas las licencias, estamos todos trabajando, Y ya te digo, estamos haciendo un mantenimiento excelente, porque ya te digo, cosas que no podíamos hacer antes cuando había gente, ahora le estamos echando mano. Ahora vamos a hacer un poquito de pintura de los bancos, barnizar un poco, porque no nos ayuda el tiempo las heladas, ¿no? Pero estamos trabajando, estamos ya. Me gustaría recorrer el parque contigo para que veas que es un sueño. La verdad que nunca estuvo tan lindo. Bien, ya lo haremos. Jorge, Ricardo, Nino, los escucha. Nino, sí, buen día. Sí, buen día, buen día. Quiero suponer también que de repente no solamente fue puesta a punto de lo que ya estaba, sino que se pueden haber incorporado cosas nuevas. ¿Hay algo de eso? Bueno, mira, cosas nuevas no. Buenas, así, pequeños detalles que hemos arreglado cosas, sí. Pero cosas nuevas, nuevas no, porque no... Todo el mundo está con el tema de la pandemia, viste que los talleristas están cerrados, los herreros están cerrados, las carpinterías están cerradas. O sea, no hay mayor cosa para agregar. Estamos un poco atrasados con algunos juegos de fibra de vidrio, pero ya te digo, todo el mundo está con la pandemia y nadie sale, nadie trabaja, y mucha gente mandó también a su gente al seguro de paro. O sea, no podemos exigir ser conscientes de que es una situación muy especial esta, ¿verdad? Pero sí, los recursos nuestros estamos dando... como siempre, trabajando, esto ya te digo, está divino el parque, estamos deseando que venga la gente a disfrutarlo, y ya te digo, más no podemos hacer, porque bueno, tenemos las limitaciones propias de un invierno que se nos viene, ¿no? ¿Hay cosas pendientes todavía en lo que tiene que ver con el desarrollo planificado desde la remodelación que más adelante podamos pensar en que se van a incorporar? Bueno, Antía tiene un proyecto en su cabeza muy grande para esto, ¿verdad? O sea, no se va a hacer en este periodo que no se hizo, ya a futuro sí. Él tiene pensado hacer él pretendía hacer un auditorio en un lugar que hay un talud ahí sobre el lado de Aparicio Saravia. También iban a hacer unos quinchos, pero no para fuego, quinchos de picnic. Pero eso son cosas a futuro, que no estaban dentro del proyecto, pero sí a futuro hacerlo, o sea. Todo lo que se tenía proyectado ahora se hizo. Ya te digo, y lo único que estamos esperando un poco ahora son unos juegos de... Juegos no, son unos muñecos de fibra de vidrio, pero no es nada importante. Nino, sin duda que donde más recuperación han logrado por esta tranquilidad total por el cierre del parque, tiene que ver con las áreas verdes, ¿no? Porque yo recordaba que cuando se inauguró a force la remodelación del Jagüel, recién se había plantado césped, recién se habían plantado un montón de árboles, como ocurrió en otros parques, ¿no? Ahí les ha dado un buen tiempo de ventaja para estabilizar todo, digamos. Divino, divino, porque la gente desgraciadamente no te camina por las veredas, no te camina por donde está marcado el sendero, te atraviesa una rocalla o te atraviesa un jardín y te lo pasan por arriba, o sea, te lo aran, literalmente te lo aran, y viste, tenemos que estar arriba de esa gente, o sea, y ahora estamos, se quedó bien delimitado donde es un jardín, donde empieza el espacio de un jardín, o sea, realmente, y el césped ha venido donde... Esas áreas donde transitaba la gente, ya está todo verde. O sea, yo te digo, está divino el parque, la verdad. Y hemos tenido también muchos árboles que estaban secos, que antes no los podíamos tirar, porque obviamente al estar la gente circulando todos los días, bueno, hicimos una poda importante también. O sea, la verdad que estamos en una puesta a punto divina, esperando que se levante esta pandemia para que la gente la empiece a disfrutar. Gracias, Nino, muy amable. Por favor, siempre a las órdenes. Gracias. Cerramos el móvil, nos reencontramos en un ratito. Vamos a recorrer el lugar con Nino. Hay muchos perros aquí, tranquilos, súper tranquilos todos los perros por acá. Bueno, cerramos, nos reencontramos en gracias. Un ratito. Gracias, chau, chau. Frecuencia abierta.